quiero decir de que al respecto de que desde hace 3 semanas, que cuando hubo una reunión del directorio del CNE con representantes del pueblo patriótico, estuvo pautada una reunión con la MUT también sobre el tema de la organización del referendo revocatorio. En aquel momento esa reunión fue suspendida por parte del directorio del Consejo Nacional Electoral. La semana pasada estaba pautada igualmente una otra reunión que fue diferida. Esperamos que esta reunión el día de mañana se realice con representantes de la MUD. En ese sentido, allí el objetivo principal o el planteamiento central que la MUD va a presentar es que se fije con precisión el cronograma para la realización del referendo revocatorio y que eso se adelante.